En la máxima fiesta nacional, todos los coreanos visitaron estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y les rindieron homenaje. Ante sus estatuas colocadas en la colina Mansu, se veía el cesto de flores enviado por el máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Se depositaron cestos de flores en nombre de todos los organismos centrales, unidades militares y centros laborales y docentes de la capital y ramos y racimos de flores. La representación en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista también colocó un cesto de flores en su nombre. Los visitantes rindieron sublime homenaje a los grandes líderes. Similares actividades se efectuaron en varios puntos, como la Universidad Kim Il-sung, la Academia Militar Universal Kim Il-sung, los Ministerios de las Fuerzas Armadas Populares y de Seguridad Popular y la Casa de Creación Mansudae y las localidades de todo el país.